me di cuenta que lloraba. ¿Qué te pasaba? No me quisiste contestar. Solo agachaste la cabeza porque sola ibas a quedar. No quiero verte llorar, pues se me parte el corazón. Si quieres te puedo amar, solo déjame intentar. Un clavo saca otro clavo, sé que lo puedo lograr. Te amaré te amaron, solo déjate llorar, solo déjate el corazón. Si quieres te puedo amar, solo déjame intentar. Un clavo saca otro clavo, sé que lo puedo lograr.